Exactamente, bueno, él pasa a ocupar el Ministerio de Comunas, que es un ministerio muy estratégico, sobre todo en función de profundizar la línea política que dejó como legado el comandante Hugo Chávez, que plantea la superación del Estado liberal burgués y de la democracia representativa para construir la democracia participativa y protagónica del pueblo, que es de algún modo el eje central del discurso de Maduro del martes pasado. Con esta evolución, el número 2 o el número 3, pero con seguridad, uno de los dirigentes más importantes de la revolución a cargo de ese ministerio, implica una jerarquización del ministerio y también una suerte de continuidad con mucho mayor peso político el trabajo que ya venía haciendo Reinaldo Iturriza desde hace un año y algo desde el ministerio, y que entre otros logros, bueno, tiene la registración, la legalización de 800 comunas nada más, ¿no? Claro. O sea, un universo de gente que es bastante importante, que está construyendo el autogobierno en sus comunidades. Claro. Esto fue anunciado el martes. ¿Cuáles fueron hasta ahora o cómo se mostró hasta ahora el gobierno de Maduro después de todos estos cambios? Aunque todavía sea bastante temprano, ¿no?, para hacer una evaluación fina, pero por lo menos esto repercutió positivamente en las acciones que se llevaron adelante. Mira, justamente en estos días lo que se está haciendo es instalar las vicepresidencias, que son 6 vicepresidencias, y la de socialismo territorial justamente se instala hoy por la noche. En lo concreto, se instaló la vicepresidencia económica con varios anuncios que sobre todo apuntan a crear un sistema de empresas públicas que le dé un mayor nivel de eficiencia y también a aprobar un paquete bastante importante de 3.000 millones de bolívares para el desarrollo de la economía privada, lo llamamos. Esto de algún modo es un guiño también a algunos sectores de lo que podríamos denominar la burguesía nacional, sobre todo a partir de la estrategia que plantea Maduro, que a la par que plantea profundizar el Estado comunal y luchar contra la corrupción y la burocracia, también hizo mucho énfasis en una economía diversificada. O sea, tratar de desarrollar mayor producción nacional para depender menos de las importaciones y sobre todo diversificar el modelo económico que es monoproductor desde hace casi 100 años. Estas han sido las principales medidas, porque bueno, es la vicepresidenta que se instaló, y seguramente hoy va a haber novedades en cuanto al impulso a todo lo que es el socialismo territorial. Uno de los ejes fundamentales que ha tenido el gobierno últimamente y que ha reimpulsado Maduro en los últimos días tiene que ver con el eje de la vivienda, y en ese sentido también fueron fusionados, ¿no?, dos ministerios, el del Ambiente y Vivienda, y se creó el Ministerio de la Vivienda, el Hábitat y el Ecosocialismo, que esta palabra, la verdad, llama muchísimo la atención. ¿Vos tenés una idea de cómo es el proyecto o qué se está charlando con respecto al ecosocialismo allí en Venezuela? Sí, el programa electoral de Maduro, que en realidad es el mismo programa electoral de Chávez, es el plan de la patria 2013-2019, lo que plantea son 5 objetivos históricos para desarrollar o empezar a desarrollar en estos 6 años de gobierno. El quinto objetivo histórico tiene que ver justamente con el ecosocialismo y con cambiar la matriz productiva y generar una economía que esté en armonía con la naturaleza. De tal modo, el gobierno le ha dado mucho énfasis a las políticas en este sentido. Incluso hace unos meses, por ejemplo, se impulsó la reunión de todos los movimientos ecologistas, ambientalistas, de agroecología, y lo que se está haciendo es trabajar, por ejemplo, desde una plataforma que se llama la campaña Venezuela Libre de Transgénicos. Se está elaborando una ley de semillas que tiene como objetivo asegurar la producción de semillas libres y que estén fuera del control de las transnacionales. Por otro lado, hay una misión que se llama Misión Árbol, que tiene como objetivo plantar, creo que es 1.000.000 de árboles, una cantidad bastante grande de árboles. Y en esa línea, bueno, se viene planteando fortalecer árboles. Y además, lo que es vivienda y hábitat, que como decías, eran dos ministerios diferentes, porque, bueno, se entiende, por un lado, por una cuestión de ahorro del Estado y de mayor eficiencia, y también como dos temas que están íntimamente relacionados.